A esta hora, una temperatura de 26 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, de 29. Estamos en temperaturas veraniegas o con temperaturas veraniegas. Y atención a la humedad, porque juega un rol muy importante. Al 57%, viento 5 kilómetros por hora. En general, nos espera una jornada soleada. Les invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía de Latinos RTV. Y en particular del café mañanero. Es un gusto compartirlo. Es un café con muchos ingredientes. Y mucha atención a este mensaje. Ahora, con Western Union, enviando a Colombia, Guatemala, El Salvador, México, Ecuador y Honduras, por solo 3,90 euros, puedes enviar hasta 1,000 euros, pero eso sí, a la cuenta bancaria de mamá. Sí, es un detalle para ellas. Así que aprovechar esta gran promoción. Continuamos en el café mañanero, dando cuenta de los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,06. Ayer estaba a 1,07. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $122 el barril Brent, con 46 centavos. Sigue subiendo el petróleo. Y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8.711 puntos. Cae un 1,49%. Y atención a algunos titulares que encontramos hoy en el contexto de la economía. En el contexto de la economía, destacamos que Hacienda estudia una aportación adicional de petroleras y eléctricas ante la escalada de precios. De los mercados, el Banco Central Europeo subirá 25 puntos los tipos en julio y promete mantener a raya la prima de riesgo. Y atención a algunos titulares que estaremos desarrollando en la jornada de hoy. El ministro de Exteriores de España, Álvarez, ha viajado a Bruselas para reunirse con el comisario en plena crisis con Argelia. Y es que el precio del gas y la cooperación en materia de inmigración están en riesgo y son las claves de la ruptura de Argelia con España. El tema lo estaremos abordando a propósito en nuestro monólogo de actualidad. Como también estaremos abordando el llamado del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a los mandatarios del continente americano en el marco de la Cumbre de las Américas a trabajar juntos para demostrar el poder de la democracia. El café mañanero también es deportes. España ha logrado una victoria muy importante en su visita a territorio suizo en el barco de la Nation League. Por la mínima diferencia, pero vale. Un gol de Sarabia al poco de comenzar el partido bastó a la selección española para llevarse la victoria. El próximo partido de España será ante República Checa, el próximo domingo a las 8:45 de la tarde. Y en el apartado de entretenimiento tenemos las reacciones de Joan Manuel Serrat sobre su retiro de los escenarios. ¿Cómo lleva el artista español el anuncio la idea de retirarse de los escenarios tras esta gira que está llevando a cabo? Lo vamos a saber inmediatamente. Primero, escuchemos una vez más su música. Aquí está precisamente nuestro saludo musical. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos

Pero vemos que todavía tiene mucho que aportar, ¿eh? Y aquí realmente lo importante es cómo se siente el artista. Y te acercas y te vas. Si ya estaba cansado para continuar haciendo música en los escenarios, pues no queda otra cosa que aceptar su retirada. Pero si él lo lleva mal, bueno, ya va. Tendrá que pensar en otra opción. ¿Dará marcha atrás Joan Manuel Serrat a su idea de retirarse tras esta gira? O tal vez se retire, pero más adelante vuelva. Es posible, esas cosas pasan también en el mundo de la música y también pasa incluso con algunos deportistas, ¿no? No es fácil llevar una vida artística, una carrera artística tan exitosa, y eso supone ser muy exigente al mismo tiempo. De manera que tiene su peso y los años no pasan en vano, y el maestro Serrat, claro que necesita llevar las cosas a un ritmo distinto. Nací en el Mediterráneo. Sí, señor, nació en el Mediterráneo. Recordemos que él es catalán, sí, de esta región donde nos encontramos. Y es un privilegio, desde luego, conocer estas tierras donde nacieron estas canciones, esta tierra que lo inspiró. Joan Manuel Serrat, uno de los artistas más importantes en la historia en el territorio español o en el Mediterráneo. Se le sigue muchísimo en América Latina. De hecho, su gira de conciertos de despedida incluye España y América Latina. Joan Manuel Serrat, nuestro saludo musical en el Café Mañanero. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latinos FM. Gusto compartir nuestro Café Mañanero. Vamos inmediatamente con el monólogo de actualidad. Miramos a un tema que es de mucha preocupación en España. Tiene que ver con la economía. El precio del gas y la cooperación en materia de inmigración están en riesgo y son las claves de la ruptura de Argelia con España. Hoy encontramos en la prensa española de forma unánime que aborda este tema, las consecuencias de la ruptura por parte de Argelia del Tratado de Amistad, Buena y Vecindad y Cooperación con España y la suspensión de las relaciones comerciales a cuenta del cambio en la posición del gobierno de Pedro Sánchez por el Sáhara Occidental son aún impredecibles. El ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, ha explicado este jueves, antes de viajar a Bruselas, que el Ejecutivo aún las está estudiando. El efecto más temido es que pueda afectar el suministro o el precio del gas natural. Argelia vende tradicionalmente a España más de una cuarta parte de todas sus importaciones de este combustible. Pero existen otros asuntos como la seguridad, la inmigración o la cooperación antiterrorista que se verán afectados por la crisis bilateral. Viendo la suma de temas que están sobre la mesa, en riesgo, podemos perfectamente llegar a la conclusión, ¿no sopesó Pedro Sánchez las consecuencias de una decisión que perfectamente se podía aplazar? Y era reconocer la autonomía de Marruecos sobre el territorio del Sáhara Occidental. Ese tema perfectamente podía esperar muchos años más. ¿Cómo ha venido ocurriendo? ¿Cuál era el afán? Es inoportuno, totalmente inoportuno, asumir las consecuencias de semejante decisión. Inoportuno por lo que está pasando a nivel mundial con la guerra de Ucrania, por todos estos temas. Inoportuno porque todavía se sienten las consecuencias de la pandemia y esto va para largo. Si a esto le sumamos que un país con el que España tiene muchas relaciones económicas, sociales, en materia de seguridad, en materia de inmigración, temas de primer orden, no son cualquiera, de primer orden. Bueno, esto perfectamente le podría pasar a factura política a Pedro Sánchez. Fue un error. La posición, cambiar de posición sobre el Sáhara Occidental, pues a la luz de los acontecimientos y las reacciones, parece que sí. Nuestro monólogo de actualidad en lo que corresponde al ámbito español. Bueno, al otro lado del Atlántico se sigue celebrando la cumbre de las Américas y encontramos un llamado que ha hecho el presidente Joe Biden a los mandatarios del continente a trabajar juntos para demostrar el poder de la democracia. Lógicamente, en medio de la polémica por la no invitación de Cuba, Nicaragua y Venezuela, ayer intervino el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y todo su discurso giró en torno al rechazo de que Estados Unidos no invitara a dichos países. Argumentaba el presidente argentino que el hecho de ser anfitrión no le puede dar derecho a un gobierno a decidir a quién excluye, a quién invita y a quién no. Y ese es precisamente, esa es la potestad que tiene. No mencionó en ningún momento Alberto Fernández la enorme crisis que está afectando a su país en materia económica, la inflación, que está en el orden del 70%. Habló del tema político. Seguramente es mucho más fácil. Es mucho más fácil levantar una polémica con Cuba, Venezuela, Estados Unidos, ¿ya?, que afrontar los problemas. Y para eso sirven estos temas políticos, de cortina de humo, para no enfocarse en lo que realmente impacta a los ciudadanos. Temas como el económico. Una inflación del 70% afecta directamente la vida de los ciudadanos. Sin embargo, parece que es más importante que no inviten a Cuba, Venezuela o Nicaragua, países que no les importa el tema. Finalizo el monólogo de actualidad con un asunto que encontramos en Colombia, una preocupación. Ayer resulta, y lo vamos a encontrar hoy en la prensa colombiana, se conocieron unos videos donde se demuestra cómo trabaja la campaña de Gustavo Petro. Se trata de estrategias sucias para acabar con el rival. Debo decirles que estas cosas se dan cuando se carece de ideas. De manera que Gustavo Petro, o el equipo de Gustavo Petro, hay un senador que se llama Roy Barreras. Ese es uno de los cerebros de esta forma de trabajar. Atacar al rival mediante mentiras, que hoy se difunden fácilmente en las redes sociales, ¿no? Bueno, esa es la estrategia. Se enturbia, se empaña, se ensombrece la campaña política en Colombia con estos audios que han trascendido. Y para que tengan mayor claridad ante lo que les estoy hablando, escuchemos. Y digamos de manejo, de marketing, ustedes son los expertos, pero las acciones políticas. Sí. Tenemos dos cosas por hacer frente a ese fenómeno. Quien habla es Roy Barreras, senador, podríamos decir que prácticamente es la mano derecha de Gustavo Petro. O dividir ese centro aún más y hacer que el señor Fajardo, que tampoco es confiable, pueda sobrevivir para que divida la votación del centro, lo decíamos antes de que llegara Gustavo, inclusive tratar de salvar a Fajardo y presionarlo para que acepte la invitación de Petro de hacer una competencia con nosotros, o todo lo contrario, porque lo de Fajardo también es una amenaza. Es decir, Fajardo tampoco nadie confía en él. Entonces, si no es esa la estrategia, lo que tenemos que definir es irnos al ataque contra Alejandro Gaviria. Y dije hace 15 días, no puede ser Petro el que lo ataque. Decía Vinicius que es una señora de calidad, que nadie la puede tratar mal. Pues no la puede tratar mal Petro, pero yo sí lo puedo tratar mal. Y el que se sume también, porque yo voy a decir, pongámosle la siguiente fecha a la movilización de mujeres, que es acción política clara. Pensemos tácticamente si hay que dividir o no el centro, si eso sirve de algo coger al abandonado Fajardo y traerlo, o más bien nos damos de frente contra Alejandro Gaviria. Decidan qué hacer, nosotros estamos listos para ir a la batalla. Entonces, usemos la próxima reunión para definir estratégicamente los roles de cada cual. ¿Cómo nos diferenciamos? Fabriquemos las diferencias. Decíamos con Eduardo antes de llegar a Gustavo, inclusive preparemos contradicciones, si es que eso resulta útil. Quiero subrayar, primero, Vinicius, estoy completamente de acuerdo, aprendo todos los días. Quiero subrayar la frase de María Antonia Pardo a propósito de que hay mucho nerviosismo. Yo soy el primero, lo dije hace 8 días, en definir que Alejandro Gaviria es una amenaza electoral y vamos a ocuparnos de desmontar esa amenaza. Ese es el estilo de Roy Barreras. Roy Barreras. El tema hoy aparece, es un escándalo en las campañas electorales en Colombia. Un auténtico remesón político, como titula hoy el diario El País, han causado estas reuniones de los asesores de Gustavo Petro, el candidato que camina como favorito para alzarse con la presidencia de Colombia. Este trabajo sucio, que avergüenza porque demuestra una carencia de ideas. O sea, aquí no se escucha por ningún lado la propuesta en materia de economía, la propuesta en materia de educación, no se encuentra por ningún lado cómo generar empleo, cómo levantar el país tras la crisis de la pandemia, cómo crecer, cómo cambiar un país. Aquí de lo que se escucha es cómo ganarle de forma sucia al rival, al otro. Estamos hablando de unos videos que se habrían dado en el marco de la campaña de las elecciones legislativas y las consultas para escoger presidente para la primera vuelta. Sí, que ya se dio. Nos preguntamos qué otras cosas hay de formatura. Por cierto, confirma el hecho de que parte del equipo de Gustavo Petro se reuniera con corruptos que son extraditables, que están detenidos en las cárceles de Colombia, en una cárcel muy famosa que se llama La Modelo. Bueno, repito, todo esto se da como desespero y también, por supuesto, demuestra ante todo una carencia de ideas. La campaña de Gustavo Petro. Es un golpe a la campaña de Gustavo Petro que se dan a sí mismo. Esto es lo que se llama darse un tiro en el pie, si no es en otra parte, ¿no? Mucho peor. Pero hay una noticia que ayer publicaba el candidato Rodolfo Hernández desde Estados Unidos. Se ha ido a... Colombianos. Ha ido hasta Miami, exactamente. Se ha reunido con la comunidad, ha sido un acto de campaña, pero al mismo tiempo ha hecho un anuncio muy preocupante porque tiene que ver con una amenaza contra su vida. quiero leer este comunicado para ser precisos y no desviarme de la filosofía de lo que quiero comunicar. Ayer se hicieron públicos unos videos donde Petro y los politiqueros que lo rodean demuestran que son una banda de criminales. Mire lo que están planeando, mire lo que han hecho. Lo que quedó en evidencia en estos videos es que no tienen ningún límite, que están dispuestos a hacer cualquier cosa para llegar al poder, a pasar por encima de cualquier persona, romper cualquier principio. No tienen cortapisa. En este momento tengo la certeza de que mi vida está en riesgo. Es claro que podemos esperar cualquier cosa, hasta lo más grave, de un grupo político que se comporta como una banda criminal, una banda asesina. Por mi seguridad y para garantizar la posibilidad de una elección democrática este próximo 19 de junio, he tomado la decisión de cancelar todas mis apariciones públicas de aquí a las elecciones. Yo sé que los colombianos me van a entender. Es nuestra responsabilidad de todos los colombianos no permitir que acaben con la democracia. Así comienzan y tememos lo peor sobre cómo pueda terminar. Eso es lo que yo les digo y lo que estoy viendo. Además, tengo informaciones sobre acciones que están planeando para más adelante ejecutarlas. La verdad, nunca me había dado miedo. Ahora sí lo tengo, y yo creo que con sobradas razones. Colombianos, entiéndame, excúsenme, que me tocó cancelar algún recorrido que tenía, como el de la Virgen de Chiquinquirá, a la gente de Montería, a la gente de Quibdó que vive en la miseria por estos politiqueros corrompidos que se roban todo y no generan ninguna esperanza sobre esa población más humilde de nuestros hermanos colombianos. El mensaje de Rodolfo Hernández es muy preocupante, lamentable, triste. Yo no recuerdo que un candidato en Colombia haya tenido que suspender los actos de campaña por amenazas. Y se está dando, en este caso, este anuncio lo ha hecho este jueves 9 de junio. Recordemos que estamos a menos de 10 días para las elecciones. Estamos hablando del 19 de junio. De manera que el candidato Rodolfo Hernández, y esa es la noticia lamentable, suspende los actos de campaña debido a amenazas. Dice que nunca había sentido miedo. Además, hace un llamado que hay que salvar la democracia. Y si a todo esto le añadimos el escándalo de los videos que han trascendido, hay más, porque no solamente es el plan de Roy Barreras, sino también de un estratega que tiene Gustavo Petro, con el que viene trabajando desde hace muchos años. Se encarga de trabajar sobre todo en el ámbito de las redes sociales. La verdad es que es asqueroso, decepcionante. Si ya le defraudaba a la política, yo pienso que este es el remate. Esto es el colmo. En todo caso, los colombianos decidirán el próximo 19 de junio por dónde quieren ir. Recordemos, Gustavo Petro es un exguerrillero que ahora pues quiere aspirar a la presidencia ya por cuarta vez. Y ha estado punteando las encuestas, encabezando las encuestas de intención de voto, pero ahora, en los últimos días y tras la segunda, tras entrar en campaña para la segunda ronda de las presidenciales, Rodolfo Hernández le ha alcanzado y hay un empate técnico. Incluso en muchas encuestas le pasa, y esto tiene bastante nerviosos a el equipo de Gustavo Petro. Si ya hacían todas estas cosas cuando no había necesidad, incluso cuando estaban ellos por delante en las encuestas imagínense qué puede pasar ahora que tienen en riesgo la posibilidad de alcanzar la presidencia. Preocupante la situación. Insisto, los colombianos decidirán el próximo 19 de julio a quién elige. Bueno, ya les hablaba acerca de Gustavo Petro. También tengo que hablarles de Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández, un empresario de una ciudad que se llama Bucaramanga, en Colombia. Allí hizo una alcaldía, terminó con un nivel de popularidad bastante alto. Es un empresario dedicado sobre todo a la construcción. Se ve que tiene poca experiencia en el tema de la política, pero ha incursionado y la verdad es que lo está logrando con mucho éxito. Es muy polémico porque es un poco directo en su forma de hablar, también con algunas propuestas, en la forma como afrontar la corrupción. Recordemos que si hay una propuesta que generó preocupación más que polémica, fue precisamente la de eliminar algunos consulados, entre estos los de Valencia. Desde aquí le exhortábamos a reflexionar, a reconsiderar esa decisión, porque entendíamos que debe tener poca información sobre la realidad del consulado. En fin, también ha generado polémica con el machismo. En fin, luego, lógicamente, el candidato ha salido a dar sus respectivas explicaciones y tiene unos resultados cuando administró Bucaramanga que dicen totalmente lo contrario, pero es un candidato muy polémico que ha llegado aupado por algo que se denomina como populismo, ¿sí? Tiene más ideas de derecha que otra cosa, aunque él dice que es independiente. El próximo 19 de julio, elecciones presidenciales en Colombia, la segunda vuelta, la definitiva, y en medio de escándalos, amenazas, preocupaciones, encara justamente la campaña electoral colombiana su última semana. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Aquí, desde luego, esperamos, deseamos que se vuelva a tener unas elecciones en completa normalidad como transcurrieron las de el pasado, la primera vuelta. Bueno, también las elecciones legislativas, es decir, las dos elecciones que llevamos en Colombia, dentro y fuera del país, en este 2022, han transcurrido con normalidad, sobre todo estas últimas, las del 29 de mayo. Esperemos que las terceras que están en agenda terminen también sin polémica, sin problemas, y que Colombia, bueno, pues, se vuelva a erigir como ese país que rinde tributo a la democracia. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. En el mes de las madres, Travel Low Cost te espera con las mejores tarifas para enviar paquetería a Latinoamérica. Ecuador, 5 euros con 50 céntimos el kilo. Colombia, desde 3 euros. Y a Venezuela, desde solo 1 euro con 50 céntimos. Además, envío de dinero con las tarifas más económicas del mercado. Compruébalo visitándonos en la calle Estrella 12, zona Plaza España de Valencia. Teléfono 963-473-577. Travel Low Cost, el punto de tus envíos. Felicidades para todas las madres. ¿Aún no has probado el sabor de María Mentira? Te esperamos con la mejor carne a la parrilla o al carbón, bandeja paisa, chuleta valluna y muchos platos típicos de Colombia. Además, menú diario, hamburguesas y jugos tropicales. Comedor amplio y terraza, abierto de martes a domingo. Domicilios 647-217-384, Manuel Candela 36, Valencia. María Mentira Parrillada, la cocina que fascina de verdad. Restaurante Bombay Aroma, los sabores de la India en Valencia, para comer o cenar. Más de 100 platos a la carta, además menú diario. Celebra con nosotros tus fechas especiales. Descubre los nuevos sabores de la primavera y el significado de compartir mesa y ambiente con el encanto de una cultura milenaria. Bombay Aroma, visítanos y comprueba por qué tenemos las mejores reseñas en redes sociales. Avenida del Cid 25, de martes a domingo. Más información y reservas en Bombay Aroma.es.

junto con otro tipo de artesanías y otros aspectos que se presentan particularmente en esta popular comunidad autónoma. Como organización, la Feria de Ecología promueve la movilidad sostenible que propone utilizar los autobuses de lanzadera que se han puesto a disposición a los visitantes al evento, al igual que promocionará eventos durante el resto del año en los que se recomienda el uso de la bicicleta durante varios tramos. Se puede ir desde distintos valles, al igual que cuáles pueden ser las utilidades de la composta en el hogar y otro tipo de maneras de reciclaje modernos que se hacen cada vez más populares entre las personas jóvenes, y por ello podría ser una de las iniciativas que promuevan para los próximos años a nivel nacional en otras distintas ferias. Gracias, Carlos. Y a continuación, el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Varias noticias para destacar en el primer sorbo de actualidad. La primera tiene que ver con la Cumbre de las Américas, donde el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha llamado a los mandatarios del continente a trabajar juntos para demostrar el poder de la democracia. A propósito, él, en lo que ha sido el primer encuentro entre Bolsonaro con Biden, el mandatario brasileño se ha comprometido ante su par estadounidense a que habrá elecciones transparentes en Brasil. Por otra parte, una comisión del Senado de los Estados Unidos aprobó una resolución a favor del ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN. Y por otra parte, la televisión estatal rusa ha asegurado que el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, ha habilitado el ingreso de su país o el ingreso, sí, en Nicaragua, de las Fuerzas Armadas de Moscú. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Ahora, el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las elecciones en Colombia, es decir, la recta final hacia la búsqueda de la presidencia de la República entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Y es que en el día de ayer, precisamente, se manifestó Sergio Fajardo, ex candidato del Centro Político, anunciando que votará en blanco en esta segunda vuelta presidencial. Es decir, repite la misma decisión política que tomó en el 2018 y por la que fue duramente criticado durante estos últimos 4 años. Y es que en ese entonces se creía que como tercera fuerza política electoral, su apoyo por Iván Duque o por Gustavo Petro en la segunda vuelta era la decisiva. Y en este caso ha tomado la decisión de no apoyar a ningún candidato. Y según él, Petro es un líder mesiánico y autoritario, y escribe sobre el líder de la izquierda al que critica de aceptar corruptos en su campaña, de ofrecer programas imposibles de realizar y de rodearse de militantes que compiten electoralmente con el matoneo. Pero también tuvo argumentos por qué no vota por Rodolfo Hernández, y es que recordemos que se había reunido para lograr una coalición, pero Rodolfo Hernández no aceptó que tuviera ningún compromiso en el caso de que Sergio Fajardo lo apoyara. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿a quién afecta realmente esta decisión de Sergio Fajardo? ¿A Petro, que va en busca de sus votos, o a Rodolfo Hernández, que está reconfirmando de que no quiere ningún compromiso con ningún ex candidato? Y también nos preguntamos, ¿esta decisión era la correcta por parte de Rodolfo Hernández de no aceptar comprometerse con Sergio Fajardo, aunque ahora él no vote por él? Tema político del día. Vamos a ver qué dicen también los seguidores de Fajardo luego de conocerse esos videos de los que les hemos estado hablando esta mañana y que ha sacudido de alguna forma a la política colombiana. Me temo que las cosas van a ser totalmente diferente. Eso es lo que se prevé, de que impacten estos videos, porque yo creo que ayuda a aclarar un poco quién es quién en la candidatura y los equipos. Se ha ido muchas veces mucho más allá de lo que dice el rival político. Son hechos lamentables, ¿no? Y sobre el voto del blanco, pues que un político no lo haga, a lo mejor tiene consecuencias. Cuando un ciudadano del común lo hace, o determinados profesionales, entre estos nosotros los periodistas, que votemos en blanco, muchos lo hacemos, ¿no? En virtud de nuestra independencia, la imparcialidad, entre otros temas, no es igual a cuando un político que ha estado participando activamente en la política y una campaña electoral decide optar por el voto en blanco. Decirle nada a sus seguidores, ¿no? En fin, esa ha sido la decisión de Fajardo y desde luego hay que respetarla, como no puede ser de otra manera. Nuestro primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero y también el tema político del día. Ahora el turno es para Nicky Cuervo, que nos trae un adelanto de las noticias del entretenimiento. Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de Juan Manuel Serrat, galardonado con el premio Rohan Alfredo Pérez Rubalcaba. Joaquín Phoenix volverá a ser el Joker en una secuela. Lionel Messi debutará como actor junto a Andrés Parra. Papá de Shakira se recupera en casa acompañado de la cantante. Festival de Tribeca vuelve con un cine diverso y para todos los gustos. Johnny Depp logró en apenas 24 horas 7.4 millones de seguidores en TikTok. El gobierno español promete aumentar las ayudas al cine. Daniel Casares reivindica la importancia de la guitarra flamenca. Eros Ramazzotti lanza nuevo disco. Bruce Springsteen anuncia un segundo concierto en Barcelona. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Te mando no quiero callarlo, claro que no. Cuando peleamos me encanta escuchar que estás harta y que te marchas. Luego en la cama no sabes fingir y me dices que me amas cuando me amas. Por eso estoy junto a ti. Junto a ti, Víctor Manuel, el sonero de la juventud, otro de los artistas que vuelve tras la pandemia. Vuelve con todo. Está presentando una producción discográfica nueva. El sonero de la juventud. Así le llaman. Ahora es abuela. Y la verdad es que lo he sido bastante en las redes sociales, expresa esa faceta. Debo aclarar también que esta canción Junto a ti, que es una canción mexicana, no aparece en el álbum más reciente que se titula Lado B. Esta canción aparece, recordemos, en el álbum Busco un Pueblo, que ya tiene algunos años. Se lanzó hace aproximadamente unos 5 o 7 años. Sí. Víctor Manuel, el sonero de la juventud, cantante de salsa. A propósito, en un programa de la televisión mexicana, hablaba precisamente de esta producción discográfica y bueno, de ese regreso, entre otros temas. Víctor Manuel. Es increíble, pero tú sí has sabido unirte al enemigo, por decirlo de una manera simpática. ¿Cómo has... Gaspela junto a Mickey Woods y la voz de Marvin Santiago, colaboraciones con Farina, un tema Decidí Tener Pantalones, que es de la autoría y la producción de Romeo Santos. El lado tradicional, que es el lado B, ¿cuál es la diferencia? Buscamos ese sonido, una salsa, como dice, más tradicional, pero el sonido también para el coleccionista va a poder apreciar otras cosas que no se aprecian en las producciones modernas. La parte que mejor me ha funcionado. Quiero más plin plin. Ya me sé todas las canciones también. Si quieres que se las canten, me avisan. Siendo abuelo, ¿aún te consideras el sonero de la juventud? Sí, yo hago ese chiste porque yo le digo, bueno, Andy Montañez es el niño de Trastallera. Claro. Y Ismael Miranda es el niño bonito de la salsa, así que yo puedo seguir siguiendo el sonero de la juventud. Víctor Manuel estará... Bueno, Víctor Manuel, el sonero de la juventud, así se queda. Y ahora también cantándole a su querida nieta. Está totalmente entregado a esas labores de abuelo, Víctor Manuel. Tiempo para una breve pausa en el Café Mañanero. Y de vuelta estaremos con el repaso de los titulares de los principales periódicos. Ya regresamos. ¿Has conocido algún superhéroe? Esa persona que encuentra cada cosa que perdemos y puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Estabas pensando en mamá? Celebra el mes de la madre mandando algo más que dinero con Western Union. Envía directamente a la cuenta bancaria de mamá hasta 1000 euros por 3,90 de comisión de envío y agradécele por estar siempre ahí. Oferta válida para enviar dinero a Colombia, Ecuador, Honduras, Salvador, Guatemala y México. Western Union también gana dinero con el cambio de divisas. Disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones del servicio. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para que tú cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. Guaracha abre sus puertas en Valencia para que goce todo el mundo. Lo mejor de los sonidos latinos. La, la, la, la, la. Bad Guaracha. Guaracha, crossover total. Nena, nena, tranquilícese. Calle Explorador Andrés 29, diagonal Plaza Cedro. Guaracha. Guaracha. ¿Qué es lo que pasa, camaleón?